sientes tan sola, pensando que el mundo se acabó. Busca dejar la tristeza, porque hoy tu vida cambió. Si ya te entregaste sin miedo, sin miedo de un día llorar, ya no valen nada recuerdos de alguien que no sabe amar. Intento olvidar el pasado y mire el amor a tu lado, y vas a encontrar el camino perdido encontrando tu paz. No vale la pena, ven, yo te pido. No vale la pena llorar ni sufrir por amor. No vale la pena, ven, yo te pido. No vale la pena llorar ni sufrir por amor. Pensando que el mundo se acabó, busca dejar la tristeza, porque hoy tu vida cambió. Si ya te entregaste sin miedo, sin miedo de un día llorar, ya no valen nada recuerdos de alguien que no sabe amar. Intenta olvidar el pasado y mire el amor a tu lado, y vas a encontrar el camino.